perdido ni por qué, ni a dónde fuiste ni con quién. Y desde entonces no quiero volver a casa otra vez. Despertar incierto, fuera de guión. No sé cuál es mi sitio, ni siquiera quién soy yo. Tu nombre es solo un eco, aroma de café, de un spot publicitario imposible ya de oler. No quiero como amigo en un lento gotear que disuelva los conjuros de mi propia realidad.